Que no te cuenten lo que pasa. Amata tu telebista eta piztu irratia. Amata tu telebista eta piztu irratia. Erriko male! Iribarre egitea ere hortzak erakusteko modu bata. Tamara, arratsaldeon guztioi, arratsaldeon Tamara. Arratsaldeon Maki. Arratsaldeon Asier, Oiane, Fontxito. Hor daude. Eta, bueno, gaur nire ustez programa polita edukiko dugula. Ereultzari buruz joango da edo, bueno, zera hitz egingo dugu. Decía Tamara que hoy tenemos un programa bonito, le hemos querido dar un toque de revolución, ¿no? A ver qué opinamos sobre revolución, distintas... vamos a ver películas, vamos a oír también libros relacionados y canciones relacionados con la revolución. Y revoluciones hay muchas, como bien sabes, Tamara. Hay aquellas que efectivamente cambian las sociedades y otras que las utilizan para aborregar a la sociedad. Ahí estamos, los jóvenes X, aquellos famosos. Pues sí. Y hoy vamos a hacer un homenaje a todas las revoluciones que se están viviendo aquí en Euskal Herria, también a lo ancho y grande del mundo. Uh-huh. Traeremos voces de Latinoamérica, en este caso, de Bolivia y de México. Y nos acercaremos un poquito a cada una de las revoluciones de nuestro entorno. También haremos una entrevista a una compañera, Oiane, del Club de Tiempo Libre Ainara, que también hace su pequeña revolución cada día acercándose a Rontegui, en el barrio. Y las noticias y la agenda de todas las semanas, ¿no? Por supuesto. Ahí sí que hace revolución. Ya veréis cómo está el Ayuntamiento de Baracaldo. Eso sí que es una revolución y lo demás son tonterías. Ya, yo creo que los plenos empiezan con ¿cómo están ustedes? Algo así. Es que están grabándolo y luego vamos a tener aquí show para rato. Venga, pues. Vamos a dejaros con una cuña que nos habla de revolucionarios de otros tiempos y revolucionarias. Tania, la guerrillera de Cuba, y bueno, era argentina, alemana, argentino-alemana, y Zapata de México, y os dejamos con una cuña que nos llega de los amigos radialistas presentándoles. Tania, te dicen la guerrillera, pero déjame decirte guerrera. Soldado del pueblo, mujer valiente, mujer con una idea fija. Junto al Che, lo diste todo, sonriente, y hoy como él, descansas en el sagrado sepulcro de la selva latinoamericana. Que tus ojos brillen con más fuerza y no nos dejen dormir cada vez que en estas tierras el hombre sufre injustamente. Aide Tamara Bunkevider nació en Buenos Aires en 1937 y murió en la selva boliviana tras caer víctima de una emboscada. Fue miembro del Partido Socialista Unificado de Alemania y se comprometió con la Revolución Socialista en Cuba. Tania la Guerrillera, 1937-1967. Al dorso. viajas, Emiliano, en tu caballo blanco, por las colinas de mi pensamiento. Eres el caudillo de los pobres, de los campesinos. Eres el México bronco, que grita, se revuelve en los rostros despiertos de los despojados, de los hijos, amantes y verdaderos dueños de la tierra. Eres, Emiliano, la viva imagen de un deseo profundo que crece en mí. Emiliano Zapata nació en México en 1893 y fue fusilado a traición en 1919. Caudillo agrarista, defensor de los campesinos pobres del sur mexicano, unió sus fuerzas a las de Pancho Villa en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Su lucha es inspiración del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Emiliano Zapata, 1893-1919. Informativa. Empezamos con la primera noticia entonces, que no me habían dado voz y yo estaba hablando sola aquí. Bueno, conmigo. Que sí, como sentirse sola, ¿verdad? Bueno, es desde esta misma semana en la Casa de Cultura de San Vicente, que a partir de ahora la llamaremos así por diferentes críticas que hemos recibido, se ha abierto una exposición que se llama Esclavitud bajo el franquismo, carreteras y fortificaciones en el Pirineo Occidental. Se trata de 16 paneles que explican diferentes aspectos de una red de trabajos forzados a más de 15.000 prisioneros de batallones y batallones disciplinarios. Y bueno, la exposición refleja el impacto de estos trabajos en las familias y en la memoria colectiva. Hubo el miércoles también una charla, bueno, esta exposición y la charla está realizada por Aztuak, y hubo una charla de Marcelo, a ver, ¿cómo se llama? Álvarez. Marcelo Álvarez, que es el portavoz de la asociación Aztuak, y bueno, él defendía la memoria histórica, sobre todo porque defender la memoria histórica es luchar contra la impunidad, que es algo que en este país está bastante extendido, y también recuperar valores con los que el golpe de Estado Francisco quiso acabar, ¿no? Además, bueno, en sus propias palabras, esto significa recuperar los valores con los que el golpe de Estado franquista quiso acabar. Realmente tenemos que tener en cuenta, Tamara y el resto, es que la gente olvida lo que quiere o lo que le dicen que tienen que olvidar. Y aquí, por ejemplo, Marcelo Álvarez acusa o subrayó que lo lamentable es que el PNV y el PSOE van a votar en contra de... Ya votaron en contra. Ah, ya han votado. Pues votaron en contra de la moción que presentó Aztuak en el ayuntamiento para retirar los cuadros de los alcaldes fascistas, de los alcaldes baracaldeses. Sí, hay que recordar fascistas. Que estuvimos ya hablando en pasados programas que hay una sala del ayuntamiento que tiene muchos cuadros de personajes bastante poco gratos para el municipio y para el mundo en general. Y se hizo una moción presentando, bueno, se ha hecho en todos los ayuntamientos, en muchos ayuntamientos de Euskal Herria, intentando que esos rostros no nos acompañen, ¿no?, en el día a día, pero se ha perdido en Baracaldo. Pues sí, la verdad es que ahí no van a enviar las brigadas de limpieza de Baracaldo, ¿eh? Me parece que para unas cosas no hacen falta mociones y para otras, bueno, pues ya ves, se niegan. Pero bueno, continuamos. Continuamos con otra que también, bueno, se titula así: Nos negamos a ser meros floreros. Y esta noticia va relacionada con los consejos de participación y planeamiento urbanístico. Aquí hay distintos colectivos del municipio, sindicatos, partidos políticos, grupos juveniles, asociaciones de vecinos y vecinas, etabar, hay un montón de colectivos que, bueno, lo que están reivindicando es que el aprobar estos consejos de participación ciudadana por parte del Ayuntamiento de Baracaldo se va a hacer de una manera precipitada y tengamos en cuenta que ya hemos tenido casos similares con la Agenda 21 local, que se aprobó en segunda vuelta y sin la participación real de los agentes sociales. Parece ser que al Ayuntamiento le urge remodelar el Plan General de Ordenación Urbana. Entonces, la ley vigente obliga a que para este tipo de planes se haya una consulta ciudadana. Entonces, esta es la razón por la que el Ayuntamiento ha convocado a los consejos de participación y no porque en realidad quiera que la ciudadanía participe, ¿no? Sí, por eso lo hace rápido y corriendo, ¿verdad? Luego dará como, oye, yo lo propuse y como no vino nadie, pues claro. Lo que también es propuestas, lo que plantean estos colectivos son las siguientes propuestas, por supuesto. No vale, por su parte, lo dejan claro, es no vale simplemente decir que tiene que colaborar, sino que hay que proponer el cómo, ¿no? Y entonces proponen el que se organicen foros para explicar a la ciudadanía en qué consisten estos consejos. Y se llama participar y opinar. También no se puede limitar la participación de los colectivos en estos consejos porque el ayuntamiento dice que falta operatividad en las reuniones porque son muchos. Por otro lado, también se deben de promover estos foros de información y participación, así como la celebración de consultas populares. Bueno, los colectivos han realizado un llamamiento a la ciudadanía para que reclamen a las instituciones procesos verdaderos de participación y no estas pantomimas, a los partidos políticos que se posicionen en este tema. Uh-huh. Y el Ayuntamiento de Baracaldo se reclama que ponga los medios necesarios para que en realidad haya un proceso participativo. Y bueno, veremos cómo sigue este tema, pero por ahora la convocatoria parece ser que ya está abierta. Y bueno, animamos a todas las personas que estén interesadas en el mejoramiento, por lo menos que sí. Se haga un esfuerzo por reclamar al ayuntamiento procesos verdaderos de participación. A mí me choca, ¿no? Que sin ser ingenieros técnicos en telecomunicaciones o en información, comunicación, gestión o lo que se necesite, con cuatro planteamientos, unas propuestas y unos llamamientos, simplifican muy bien lo que verdaderamente deberían de ser esos consejos de participación. Ahora, lo que falta un poco es esa voluntad de las instituciones y de algunos partidos políticos por ese interés para que la ciudadanía efectivamente tomemos parte en lo que nos interesa y nos incumbe. Bueno, pues con esta rueda de prensa ya tiene una muestra el ayuntamiento de que los grupos sí están interesados en participar, pero sin engaños, a poder ser. Uh-huh. Bueno, pues nos vamos a otro lado. Aquí tenemos una colaboración que hemos recibido en Herricolore. Se titula No nos chupamos el dedo. Y la verdad es que dice más verdades que un santo. A ver. Os contamos que Carlos Fernández, gure sinegotzi maitia, el de Cultura, pues el otro día hizo una rueda de prensa contando un diagnóstico sobre el euskera, la situación del euskera en el municipio, ¿no? Entonces, bueno, daba a conocer diferentes datos obtenidos a través del diagnóstico y luego daba unos datos sobre cómo está el ayuntamiento. Incluso, o sea, era como optimista, él lo contaba como que estaba bien la cosa, pero luego daba datos que eran llorar era lo mejor que podías hacer, ¿no? Entonces, después de reconocer que los trabajadores y las trabajadoras municipales generan documentación casi exclusivamente en castellano, un 100%, para ser más exactos. Bueno, yo creo que aparte de lo del ilustre Ayuntamiento Baracaldo y luego lo de ETA sí, ETA no, creo que no tienen más en euskera en los papeles, ¿no? O algo así. Pero eso está en castellano también. Claro, castellano y euskera, lo que tiene que ser. Al resto ya me parece que va todo en castellano. Bueno, que nos vamos por las ramas. Bueno, pues aparte de eso, hay un montón de funcionarios incapaces de trabajar en euskera. No hay facilidad por parte del ayuntamiento para euskaldunizar a la plantilla. Entonces no acabamos de entender en qué momento este señor ha decidido ser optimista con el tema y piensa que estamos dirigidos a la normalización. Hay más datos, como por ejemplo que el 16% de los concejales, bueno, representantes políticos del municipio hablan euskera, que si nos damos cuenta de quiénes son, pues es un poco triste, ¿no? Y luego también, que no sé si conocéis, que hay una ley para cargos públicos de funcionariado que se supone que exigen un mínimo de un perfil de euskera, ¿no? Se supone que el ayuntamiento está cumpliendo esta ley de funcionariado y nadie habla euskera. Entonces, no hay algo raro que pasa ahí. Sí, que no que nosotros no queremos decir que en el ayuntamiento se enchufe a la gente, ni muchísimo gente, no lo vamos a decir nunca. Pero algo está pasando, ¿no? Sí, bueno, aquí dimos una noticia, creo que el curso pasado, sobre la convocatoria puestos de trabajo en el ayuntamiento. Y en uno de ellos, si no era en el más, pero bueno, al menos en un puesto concreto, eran dos plazas y a una de las plazas le exigían euskera. Creo que era la misma plaza, además. La misma, sí, para las mismas funciones, las mismas labores. Y a una le exigían, no sé si era el PL2. Y la otra nada. Y a la otra, cero patatero. Un día van a mandar la convocatoria con nombres y apellidos y va a quedar feo. Va a quedar más feo. Sí. Pero bueno. Y nada, y luego con el tema de la representación política, pues han puesto una medida que está muy bien, que es o al principio del discurso, o en medio, o al final, que digan algo en euskera. Con lo que, si va el alcalde y dice Arratsaldeon, te mete la chapa de 3 horas en castellano y luego dice, bueno, Gerarte, pues ya está cumpliendo, normalización de euskera a tope. No, por supuesto. Así somos de chulos, claro que sí. Y Baracaldo con K. Bueno, claro. Y luego, bueno, también, por si alguien no lo sabía, porque esto no se tiene por qué saber, no parece que es muy público, hay un organismo autónomo, Baracaldo Euskal Udal Erakundea, que lleva más de 25 años euskaldunizando adultos, que se supone que es una institución que tenía que impulsar políticas activas de fomento del euskera en el municipio, pero se dedica casi en exclusividad a dar clases como un euskaltegi, bueno, es un euskaltegi de hecho, porque desde el principio fue vaciado de contenido por falta de voluntad política y, bueno, se le puede decir que le quitaron la mitad de las funciones medio boicoteándolo, sí. Vaya. Bueno, parece que en Baracaldo a algunos no les interesa el euskera, aunque luego lo intenten ocultar con un Arratsaldeon y un Gero Arte. Sí. Pero bueno. Bueno, desde aquí proponemos que haya una normativa eficaz que garantice la oficialidad de esta lengua y los derechos lingüísticos de todas las personas, ¿no? Uh-huh. Y un plan estratégico para ponerla en marcha a poder ser. Bueno, pues con esto no se puede sobrevivir. Representantes de Cáritas Baracaldo, Juventud Obrera Cristiana, Acción Católica General, Centro Asesor de la Mujer Argitan, Asamblea de Parados y Paradas y Berriochoac han hecho entrega en el registro del Departamento de Acción Social del Ayuntamiento de Baracaldo un paquete de comida que consiste en lo siguiente: una botella de aceite, un paquete de arroz, garbanzos, alubias, macarrones, leche, galletas, productos lácteos y latas de conserva. ¿Para qué? Pues para denunciar la falta de atención a las familias afectadas por la actual crisis económica y la situación en la cual se encuentran los servicios sociales del municipio. Aquí han querido recordar con esta iniciativa que 125 personas del municipio de Baracaldo se alimentan gracias al Banco de Alimentos, una ONG que les ofrece, pues eso, pues unos paquetes de alimentos. Sí, es una ONG de emergencia social que no tiene nada que ver con las instituciones públicas, que se encarga de que las personas pues no se mueran de hambre en la calle, básicamente. Y también recordaron que 426 familias de Baracaldo reciben 4 veces al año al menos este paquete de comida. Entonces, por otro lado, viendo este panorama en Baracaldo, Cáritas ha decidido abrir un comedor social en la parroquia de San Vicente. Un comedor social que ellos han valorado que es positivo y necesario, dada la principal causa que está generando la crisis para que la gente se acerque a estos comedores, que es la pérdida de empleo. Hay que recordar que Baracaldo, bueno, ya sabemos que está en la margen izquierda, que se está desindustrializando, que hay mucha gente que se ha quedado en paro, que después del pelotazo urbanístico donde mucha gente trabajaba en la construcción, pues todos estos trabajadores y trabajadoras también se encuentran en el paro. Y es como un municipio bastante vulnerable a que las tasas de paro suban más que en otros lugares, ¿no? Sí. Bueno, también que hay una gran falta de personal de trabajo social de base y que el ratio de atención es mucho más de lo que dice el Ararteco, que hay gran retraso con la puesta en marcha de la ley de dependencias y que no hay una no hay una cobertura adecuada a las personas dependientes, ya que no se pone en marcha la ley de dependencias, por lo menos que los municipios pues aseguren que la gente dependiente pueda estar atendida, ¿no? Así que bueno, con todo este panorama, pues sí, recordemos que en el año 2008 la solicitud de ayudas económicas en las parroquias de Cáritas aumentó un 40%. Y la mayoría de estas personas que son atendidas por Cáritas Baracaldo y el Banco de Alimentos son derivados de los servicios sociales municipales porque no los pueden atender por falta de presupuesto. A mí me choca eso de la razón de falta de presupuesto. Sí, bueno, ya sabemos, ¿no? Se supone que hay crisis y en vez de intentar apoyar a los sectores más desfavorecidos aumentando el gasto público, pues se construyen supersures y trenes de alta velocidad. Así estamos. Sí, ¿no? Algún día terminaremos comiéndonos el cemento de la supersur, de las carreteras, de edificios y demás. Eso decía un indio, ¿no? Que algún día nos daremos cuenta de que el cemento no se come. Sí, pues qué bueno. Bueno, beste bat. Espitxu elkarte ekologista jakinarazin duen moduan, Euskal Herriko kutsadura elektromagnetikoaren aurkako plataformak agerraldi publika eskaini berri du. Etengabe eredu elektromagnetikoen eraginpean bizitzeak dakartzan arazoetaz ohartarazteko. Como no sé si la gente conocerá, ahora hay una nueva ley del gobierno vasco que va a hacer que muchos y muchas alumnas de los colegios tengan un ordenador en las aulas, ¿no? Entonces, ante la decisión de tener un ordenador con cable o sin cable, pues han decidido que el wifi, que tiene unas ondas bastante malignas, de las que estamos bastante rodeados también con los teléfonos móviles, pues bueno, pues poner wifi. Y bueno, esta plataforma que se encarga de estudiar estas ondas y parece ser que desde Europa ya hay una, no, hay como, ¿cómo se dice? Como una recomendación de controlarla y tener cuidado porque no están demostrados sus efectos secundarios, pues aquí hemos decidido meterla en los colegios. Sí, bueno, esto me suena un poco como el amianto, ¿no? No era cancerígeno, bueno, recomendamos qué tal y mira. Hasta que se murió media plantilla. Hasta que se murió media plantilla y ya. Y aquí en Luchana tenemos el ejemplo también con Sefanitro. Los vecinos de Luchana, pues bueno, peleando que efectivamente que Sefanitro que estaba produciendo enfermedades, pues nada, hasta 40 años después, cuando ya las están padeciendo, pues, ah, pues sí, era verdad. Ya. Y con pues, el wifi, pues va a pasar lo mismo. Pues sí, Steilas, irakaskuntxo sindikatua, guraso elkarte eta jendeari, deia luzatu diete. Arazo hau, aintzat har dezagun, eta ekidin ikasleak kutsadura elektromagnetiko berriez betetzea. Europako parlamentuaren bi ebazpenak indarrean jar daitezela arretaren printzipioaren aldeko erabakia gisa, printzipio honek zera esakatzen du, ikastetxeetan interneterako kablea erabili eta wifi uinak ekiditzea. A ver si le hacen caso. A ver, si no le creo. Hacen caso. Va a ser que no. Usar el cable en los colegios. Vamos con los chorizos. Bueno, dicho así, está sacado de contexto, pero bueno. La siguiente noticia tiene cierto toque y relación con la que hemos leído anteriormente, la que hemos comentado, de Cáritas, de Berriochoa, Asamblea de Parados, lo del paquete de alimentos y demás. Y se titula, le han puesto el siguiente título, que es Alcaldía gasta 70.000 euros en chorizos, alcohol y turrón para Navidad. Bueno, aquí se ve que no van a llamar a la ONG Banco no, de Alimentos. Aquí no tienen problemas, no, no. Bueno, ¿en qué consiste esto? Dicho así, vamos a ir concretando. Y bueno, consiste en que el ayuntamiento, el mismo que ha ordenado recortar un 25% del gasto corriente en el ayuntamiento, recordamos que no hay presupuesto para las ayudas sociales, pero se les ha olvidado incluir en el capítulo de recortes por la crisis los embutidos, turrones y chorizos para Navidad. ¿Esto en qué consiste? Bueno, pues los 7.000 eurazos se han destinado a comprar... 70.000 eurazos a comprar 700 lotes navideños, cada lote de 100 euros, con el siguiente contenido: una paleta de jamón ibérico de 2 kilos, un chorizo ibérico, un salchichón ibérico, un queso, una botella de whisky o brandy, dos de cava, dos de vino de reserva y turrón duro, blando y de chocolate de calidad suprema. Bueno, les ha faltado el de almendra. Pero este es el obsequio navideño. Y los artículos de comercio justo que les obligan por ley. Ah, bueno, que no los han metido, pero porque están obligados, cuidado. Que si no... Bueno, este es el obsequio navideño que los trabajadores del consistorio recibirán. Luego tenemos, hay un problema pequeño, porque al final tampoco nos sorprende tanto, que hay 650 trabajadores y 700 cestas, ¿no? Mm. Entonces no sabemos si es por si hay productos malos en las otras 50 y por si acaso para que alguien... O porque hay 50 cestas que no sabemos muy bien qué van a hacer con ellas, ¿no? Sí, igual las sortean o... O nos las dan a nosotras, sí. Seguramente. Seguro, seguro, seguro. Pues eso, es curioso. Igual han dicho, bueno, pues cogemos 50 más y al banco de alimentos... Pues si alguien tiene hambre o algo. Sí, sí, las repartimos. Fijaros, vamos a comparar, os voy a recordar, porque es que es curioso, ¿no? Vamos a recordar con lo que tienen que... Lo que daban el banco de alimentos. Lo que daba el banco de alimentos para que viva una familia, ¿eh? Lo vamos a recordar. Vale, yo intento buscar un producto en la cesta en checo parecido. El paquete de comida consiste en una botella de aceite, un paquete de arroz... Que es lo mismo arroz, que una botella de whisky. Efectivamente, un paquete de arroz. Chorizo ibérico. Un paquete de garbanzos. Dos kilos de paleta de jamón. Dalubias. Dos botellas de vino tinto, reserva. Macarrones. Turrón duro. Leche... Turrón blando. Galletas. Bueno, ya. Y demás. Bueno, es impresionante. Bueno, pues eso. Y os recuerdo que faltaba presupuesto, que vamos, la argumentación que pone para que no sean atendidos es la falta de presupuesto. Bueno, yo también digo... Los servicios sociales del ayuntamiento, ¿no? Sí, bueno, es lo de siempre. Vamos a abrir el correo de Ricolore, info@ricolore.org, para empezar a hacer la lista de espera para los 50 que van, sí, a... Y luego ya la presentamos al ayuntamiento, a ver si nos... Sí, enviar vuestro NIF, vuestro NIC... vuestro PUC. Y PUC y tal, y entraréis en un sorteo del posible sorteo, del posible sorteo de las posibles cajas. No, eso no es posible. Lo demás todo es posible, pero eso es verdad. Joder. Bueno, va, ya, ya. Eso sí, yo conozco a 650 trabajadores del consistorio que van a estar de acuerdo. Bueno. Bueno, y 50 más que no sabemos si van a estar de acuerdo, ¿no? Seguro que sí. Bueno, seguimos. Inguralde edita una guía con propuestas para reforzar la presencia femenina en el ámbito empresarial de la comarca. La Agencia de Desarrollo Local Inguralde, que está aquí en nuestro, uh-huh, municipio querido, ha editado una guía en la que se recogen diversas propuestas para reforzar la presencia femenina en el ámbito empresarial de la comarca, cuyo objetivo es que a medio plazo las instituciones y las propias empresas se planteen intervenciones que propicien un mayor liderazgo femenino en el ámbito empresarial y económico. Igual es que han visto que los empresarios y los economistas han sido hasta ahora más masculinos y les ha ido bastante mal, entonces igual nos están dejando ahora a nosotras el marrón, pero se agradece, la verdad. El documento, fruto de la reflexión de un grupo de empresarias y representantes institucionales, busca sugerir a las instituciones locales, agentes de igualdad y empresas nuevas de actuación que propicien mayor liderazgo de las mujeres. No sé. Uh-huh. Y bueno. Pues el tema es que ahora no está, sé, en papel. A ver si... ahora está en papel. ¿Parece que se ha ido? No, ahí está. Ah, estás. Bueno, pues digo que bueno, por ahora está en papel. Pero bueno, a ver si se sale del papel y empiezan a llevarlo a cabo. No, ya pillado. Y te dice en papel. En teoría, está en teoría. En teoría. ¿No? Está en teoría y en formato teoría. Digital en www.inguralde.com para quien quiera acceder a la información. Efectivamente. Y nos vamos con la única noticia nacional que tenemos, súper rapidísimo porque se nos ha ido ya de las manos. Es una carta muy interesante que ha mandado el señor... ¿Cómo se llama este? Jesús Vaz... No, no, Rafael Chuf, que es el embajador de Israel en España, y le ha mandado una carta a Baskonia, al equipo de baloncesto de Gasteiz, aprovechando la ocasión del próximo encuentro entre Caja Laboral Baskonia y el Maccabi de Tel Aviv. Os quiero expresar mi más sentido agradecimiento por la disposición de su club a ofrecer un recibimiento cordial al equipo israelí, siendo como es el club de Tel Aviv uno de los baluartes deportivos de nuestro estado y en un difícil contexto internacional de hostilidad hacia nuestros equipos, generado especialmente en Europa tras los sobredimensionados incidentes de la Franja de Gaza. Es decir, que este equipo está siendo rechazado en muchos países de Europa, han tenido manifestaciones en contra en muchos, sí. Pero escribe directamente al presidente del club de Baskonia de Gasteiz, porque aquí es donde les recibimos con los brazos abiertos. Jo. Obviamente la plataforma palestina en Gasteiz está que trina y invitan a todo el mundo a ir al partido este que va a haber contra el Tel Aviv, a liar la parda a poder ser. La plataforma dice que no tiene ningún tipo de vergüenza, que se refiere a los de Baskonia, que les bailan el agua a los criminales sionistas. Uh-huh. Obviamente. Al liar la parda, ¿quieres decir que efectivamente? No, a ver el partido. No. Que es en Zurbaro el jueves. Efectivamente. Lo que se propone es, una vez más, estar ahí, reivindicar que esa farsa a la que nos quieren llevar, nos quieren hacer creer, una vez más, hacer ver que es todo una farsa y que el pueblo de Palestina está subyugado por el pueblo israelí. Claro, y que hay un movimiento internacional en contra de Israel que se está llevando a cabo en todos los sitios, menos donde se tiene que llevar a cabo, ¿no? Pero bueno, pues vamos con una canción irlandesa, porque ahora vamos a hablar de una película con el hilo de este que estamos hablando de la revolución. I'm not going to worry more. Jockey, hello. Sing up the ride. I'm up the ride. Sing, I'm up the ride. Some missiles in the sky. I started out with petrol bombs and throwing bricks and stones. About 100 more lads like me, I never was alone. Snailand and picks and stones won't drive the Brits away. But it wasn't very long before. Who did I join? I joined the IRA. Everybody! Chucky Allah! Bueno, pues siguiendo con el tema que hoy nos acompaña, la revolución, os vamos a acercar una película, El viento que agita la cebada. Es una película del director Ken Loach, que está ambientada en la Irlanda de 1920. Ken Loach, cuando vino al Estado español a presentarla, dijo que la obligación del cine es seguir tocando las heridas mal cicatrizadas. Y eso es precisamente lo que vuelve a hacer en esta película, El viento que agita la cebada. Fue Palma de Oro en Cannes, es una película en la que se habla del conflicto de la independencia de Irlanda y fue un filme muy criticado, pues sobre todo por sectores de Gran Bretaña, porque se supone, o sea, bueno, porque a juicio del cineasta, y que seguramente tenga toda la razón del mundo, desvela el secreto feroz de la colonización británica. Hartos de la hambruna, se unieron para luchar contra las tropas británicas encargadas de sofocar las aspiraciones independentistas. Así es como comienzan los grupos de campesinos irlandeses a pelear contra el ejército británico ante su ocupación. El joven Damien abandona su carrera de médico y se une al grupo de guerrilleros capitaneados por su hermano Teddy. Tras continuas luchas, se acaba firmando un tratado de paz que estalla en guerra civil. Loach ha sido criticado por este trabajo, como ha comentado Tamara, y ha levantado la histérica derecha británica ante este film. Es algo más que remarca que algunas cosas duelen más que otras y cuando duelen se intentan acallar. Sí, bueno, y que al final la historia ha sido muchas veces silenciada y aquí se demuestra cómo en realidad fue, ¿no? Es una película muy interesante, es una película histórica y bastante agradable de ver, ágil. Bueno, recomendamos que vayáis a verla para conocer un poco más de las revoluciones que se han llevado a cabo. Y eso sería, ¿no?, nuestra recomendación cinematográfica de hoy. Y os dejamos con una canción de Berry Charrac que se titula Iraultza Txikia Asamblada. Y ahí va. Bueno, pues aquí estamos, ya ha venido Oiane ha venido representando al Club de Tiempo Libre Ainara Kultur Taldea de Rontegi y bueno, vamos a hacerle para antes de nada el test y luego ya vamos con la entrevista. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Y bueno, ya sabes, este test es para entrar en calor rapidito, preguntas ágiles, vale, rápidas y tranquila que no te haremos el cuestionario del ejército, que de no sé cuántas preguntas lo dejaron en 10. Espero aprobar. Lo dejaremos en menos todavía. Entonces, la primera. ¿De dónde eres, barrio? Esa es fácil, del ilustre barrio de Rontegui. ¿Qué falta y qué sobra en tu barrio? Sobra gente, algunas personas, concretamente. ¿Y qué falta? Pues espacios donde está realmente. Eso, espacios. Espacios. Bueno, y cuando oyes la palabra Barakaldo, ¿qué te viene a la cabeza? Cemento. No, pai. Nola ikusten duzu Barakaldo 10 urte barru? Askoz cemento gehiagorekin. Un lugar que te gustaría conocer y otro que para nada. Jo, es que es dakit. Lehen komentatu dut, infernura joango nintzateke. Jolín. Eta nora es? Infernura joaten baldin banaiz. Vale. Ez dakit. Barakaldoko zer pertsona azpimarratuko zenuke? Barakaldotik. Hori ba, izaia dala. Bueno. Ez dakit. Jo. Bueno. Jo, hori. Jende pillo, ez dakit. Lan egiten duen jende guztia, herrirako lan egiten duen edo zein. Ba, oso erantzuna polita. Eta, makiri? Ba, adibidez, si pudieras cumplir un sueño, ¿cuál sería? Udaletxeak bota eta parke bat egin. Apai! Ese sí que es un sueño concreto. Bueno, oso ondo, Jane. De soñar. Bueno, pues oraintze, es, ba, ya joango gara, zera, ba, klubekin, es. Zelan doan, eta holan. Bueno, gaur egun, ya, zenbat urte darama hori klubeak hor lan egiten, nauzoan, eta holan. Jo, ba, ez dakit, baina esan didatenez, 30 urte baino gehiago. A ber, azteko nortzuk zarete eta zer egiten duzu, eh? Egia da. A ber, ni Ainara kultura elkartekoa naiz. Ta, batez ere, guk egiten duguna da ume eta gazteekin lan egin gure auzoan, hau da, Rontegin. Zenolako ekintzak egiten ditugun, batez ere gure lokaletan, ba, bizkat denetari, ba, jokuak, guztiak, aizialdea, bete, osea, bai, osterak, mendira joatea, bai, baina baita jokuak, baina zera, eskuntzara, bai, zuzenduta. Bai. Eskuntzara zuzenduta. Bai, eskuntza zuzenduta. Bueno, eta Errontegin, ba hori, 30 urtetik gora, zera, ba, egon zarete, eta zaudete. Eta, bueno, nortzuk joan aldute ara, ba, hori? Printzipioz, 6 urtetik gorako adinak onartzen ditugu, hau da. Badaukagu lekua 6 urtetik 10 arteko umentzako, ba, prestatutako lokala, bere jokuekin, bere tailerrekin, eta hori guztia, eta gero ja beste bat pizka bat nagusitsuagoak direnentzat. Eta gero ja nagusienak monitoreak edo hasten direnak, eta bueno, adinaz da bukatzen, ja, hortik aurrera. Eta astero egiten duzue? Bai. Bai, nolakoa da, oza, nola da egutegia eta hori? Aste azkenetan irekitzen dugu 5:30-7 arte, eta batez ere zuzenduta umeentzat, hau da, 6 urtetik 10 arteko umeentzat. Gero, larun batetan, hoi barkatu, ostiraletan, bai, adin guztientzako umeentzat, 6 urtetik aurrera, eta uste bostetan hasten ditugu ekintzak eta zazpiak arte. Eta hor ja bi lokalak irekitzen ditugu ba, bakoitzak bere adinakoekin egoteko. Eta larun batetan bakarrik ja nagusientzat arratsalde 6etatik 8etara. Oso ondo. Eta bueno, ba monitorak zera aipatu dituzu eta zer monitore zenbat zarete, zenbat monitore zarete, ze formazio behar duzue horretako, klub batean egoteko? Ba, gu guztiok begiraleak gara eta begirale monitor begirale kurtso egin dugu, da urte bateko kurtso bat. Ta horrek ematen dizu zera lerro batzuk, ba umeekin egoteko bai. Ta nortzu gauden guztiok gara bolondresak kasu honetan. Momentu honetan ba nahikotxo gaude. 8 edo baina betikoa. Mutilak behar ditugu. Bai, guztiak neska gara. Bat kenduta. Betiko rolak mantentzen, ba hori nola neska gare zaintzaileak edo gizarte honetan. Ea mutilen bat animatzen den. Erein esango dut non gauden. Ba, gero amaitzeko esango dugu kontaktu oso oso. Eta orain ze prestatzen ari zarete ba gabonak ikuste, osea, begiratzen edo ez dakit ze egiten ari zarete orain. Ba, momentuz, osea, ireki dugu ontze hilabete honetan, pasaden astean edo hasi zen. Da zer gauden prestatzen, baia begiratzen iaia guztiok bezala oporre gabonetako oporretarako ekintzak prestatzen. Daramatzagu urteak eta urteak ekintza berak egiten eta orain arte primeran atera dira eta ez ditugu aldatuko momentuz. Adibidez, Gasteizera goaz patinatzera, izotz pistara, lunadara elurretan elurrarekin jolasteko. Bueno, dena den zera, hori aktibitate puntual bada, baina badakigu ze gero urtean zehar, ikastu urtean zehar, badaukazue aktibitate gehiago, ez? Bai, bai, bai. Tu alak dino. Ba, hoie guztiak gehien bat lokaletan egiten ditugu. Eta hor egiten duguna da jokuak. Planteauta, ba, gai batzuk ba, lantzeko edo. Adibidez, ez daki, eskidetza, edo bizikidetza, ba, gaur egun modan dauden jokabide hoiei, ba, osea, pizka bat errefortzu emoteko edo. Eta ze hizkuntzatan egiten duzu, eh? Euskeraz. Gehien bat, ze badagoz bi monitore bat erdalduna, baina bestea guztiok euskaldunak. Eta gero badagoz mutil batzuk, barakaldun gaudenez, esan behar dugu, ba, erdaldunak direnak baita. Orduan, ba, bueno, ba, bietan. Eta gaur egun zeume kupuru daukazue, orokorrean, gutxi gora bera. Hori oso zaila da jakiteko, ze guk ez dugu, ez dugu zenbatzen zenbat garen edo. Orduan ez dakit. 50 inguru, ez dakit. Bueno, ba, zera, ze kontaktu daukazu, ba, norbait nahi badu zuekin harremana euki? Ba, umeak joateko edo begiraleak joateko, bai, begiraleak batez ere. Ta mutilena egia da, baina neskak badira berdin zaigu, Ba, gu Bizkaia kalean gaude, 36. zenbakia, Errontegiko liburutegiaekin konpartitzen ditugu lokalak, eta gure telefonoa edo, 944-78-12-04. Errepikatuko dut. Hartu boligrafoa. 944-478-12-04. Oso ondo, Jane. Ba, eskerrik asko etortzeagatik eta badakizue hemen zaudete, hemen osea, ben gaude nahi duzunerako eta kontatzeko gauzak, aurkezteko aktibitateak edo nahi duzunerako. Oso, ondo, mi esker. Bueno, agur. Agur. Orain, utziko dizuegu beste kuña batekin, otro tipo de revolución. En Bolivia, hace poco, la minoría, que en realidad era mayoría, ha ganado el poder. Y os dejamos con un extracto de la introducción en la Constitución para que veáis que todo es posible. En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra Amazonía, nuestro Chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada madre tierra con rostros diferentes y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado. Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien, con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra, en convivencia colectiva, con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos. Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el poder originario del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la unidad e integridad del país. Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama, y gracias a Dios, refundamos Bolivia. Honor y gloria a los mártires de la gesta constituyente y liberadora que han hecho posible esta nueva historia. Agenda. Bueno, Tamara, antes de nada, al hilo de la entrevista que hemos tenido del Club de Tiempo Libre Ainara de Rontegui, recordar que también organizan los Udalecus de Baracaldo. Y recuerdo hace muchos años ver bajar a unos chavales y chavalas de un autobús cantando Vacaciones con Ainara, Vacaciones con Ainara. Bueno, hace mucho tiempo, ¿no? Por la canción. Pero bueno, vamos a la agenda, Tamara. A ver qué tenemos hoy. Para empezar, ahora mismo, según salgamos de la radio, por unos presupuestos más justos y solidarios frente al Departamento de Acción Social del Ayuntamiento, que está donde estaba la Casa de Cultura, pues hay una concentración. Gero, bihar larun batean, Barakaldoko Eguzki Elkarteak larun batetik indera bitarteko mendi irtera antolatu du. Amarretan, Gurutzetako plazan, ibilbidea izango da Arroletza, Sasiburu, Apuko, Saratxo eta Eretza, fauna eta landaretzari buruzko azalpenak. Eta gero, arratsaldez, ba, tailerrak, musika eta bar. Gero, sare antifascista, bebai larun batean, autoorganizazioaz, kapitalismoan izun txitu, orduietan bazkaria, zeiretan itxaldia leitzarako gatazkatik atxetaren aurkako borrokara, eta marretan kontzertuak, Izarbel, Txateneoan, Rekalden. Txata rock, ziordiko gaztetxean. Los grupos que tocaran allí, Porco Bravo, Barakaldo, Izan Ezean, Puta Kaska, El Gran Grupo de Berna, y para apuntarse en el Carpe Diem. Todos de Barakaldo, ¿no? Y se van hasta Siorri a liarla. Ahí. Pues nada, para apuntarse, ya sabéis, en el Carpe Diem o en el Basterra Taberna. Gero, hasiko dira bebai Balmasedoko jaiak eta beratxean kontzertuak. Los Maulladores de Amaral. Amaral. Los Coronas y Milt en la Carpa del Frontón. También deciros que mañana será el Sagardo Eguna en Gallarta. Todo girará en torno a la Sagardo, Chalaparta, tendremos Chalaparta, habrá romería, habrá tabar, comida popular, dulchaina, saldocas. Bai, bihar. Mañana. Gero, el domingo, Barakaldo Naturala. Plataformak Ibaizabal eta Galindoko itxasederratik ibilaldia antolatu du. Datorren urriak 25erako, orduan, igandean. Uh-huh. Una marcha por Ibaizabal y Galindo. Uh-huh. El lunes 26, último lunes de octubre de 2009, en Guernica Lumo, ya sabemos lo que hay. Fiestón, ¿no? Soca y fiestón. Asteazkena 28a, Batallón Minero número 1. Dentro de las primeras jornadas sobre memoria histórica de las que hemos hablado antes, Fátima Pastor, historiadora que ha desarrollado una investigación sobre batallones de trabajadores, nos dará una charla. Y el jueves 29, las jornadas sobre memoria histórica, Memoriaren Bideak. Así es como se titula y se expondrá lo que fue la realidad de los llamados batallones de trabajadores, en los cuales también estuvieron penados una buena cantidad de baracaldeses y baracaldesas y de vecinos de poblaciones de la margen izquierda del Nervión. La charla tendrá lugar en la Casa de Cultura de San Vicente. También empieza el Cartasuna Astea de Azkapena, y bueno, ya en el siguiente programa hablaremos más de ella, pero ir haciendo hueco en la agenda para ir a Cucucha el sábado. Y eso es, ¿no? Y ahora seguimos con nuestra revolución personal y os vamos a recomendar un libro. A ver si nos ponen una música para que quede más bonito. Ahí poniéndole en compromiso. El libro es seguramente muy conocido entre nuestros oyentes y aquellas personas que leen. Es La Mujer Habitada, de Yoconda Belli, Nicaragua. Yoconda Belli narra con poesía e inteligencia una historia tan antigua y apasionante como el mundo. El amor entre un hombre y una mujer y la lucha de un pueblo por la libertad. La protagonista está efectivamente habitada por una indígena. Una indígena que representa la memoria maya en el presente y permite al lector contemplar el proceso ininterrumpido de la lucha del pueblo nicaragüense contra la tiranía. La posición de la mujer a través de los siglos y culturas se pueden ver en este libro. Tanto Icha, que es la representante maya del libro, como Lavinia, que es la mujer que está en la Revolución Sandinista, son mujeres anticonvencionales combatientes que han roto con las tradiciones de su época. La Mujer Habitada sumerge al lector en un mundo mágico y vital, donde la resistencia ancestral del indígena al español se vincula a la rebelión femenina y a la insurgencia política de hoy. Un libro que todo revolucionario no debería leer. Es un libro bonito, yo creo que lo tiene que leer todo el mundo, porque encima habla de cosas bastante novedosas. O sea, se cuenta de una forma diferente, porque son dos historias paralelas. Una cuando fue la colonización española en América Latina y otra en la época de la Revolución Sandinista. Entonces te van contando cómo las dos mujeres, cada una en su época, se entrelazan las historias y cómo las dos, como son revolucionarias dentro de su época y tienen que luchar tanto por su condición de mujer como para por su condición de revolucionaria, ¿no? Juega muy bien con los feedback Gioconda Belli. Y bueno, ese es el libro que os recordamos. Os recordamos y os recomendamos. Muy bien. Ba, orduan, ya verán tu gabiltza, beti bezala. Orduan, bueno, agur hasier, lagun, eskerrik asko laguntzagatik, eskerrik asko Jane egoteagatik, Fontxito, Gerarte, agur Maki. Agur Tamara eta agur guztioi. Gogora ezazue, ze www.herrikolore.org eta astelenet. Astelenero, bederatxietan, taztaz irrati librean, bederatxi, ze bederatxi ez, 87.0 dialean. Bai, eta aste hartetan, sopinpa irratian. Ostegunean. Ostegunean. Bueno, aldatu dute berriz. Hala. Bueno, bueno, aio. Agur. Hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución. Silent drop you off and leave your place and fled. Missile and drop you off and leave your